¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues fíjense que al principio del programa ya les había comentado que les voy a platicar. Vamos a ir, los voy a llevar de viaje a Puebla. Pero eso en unos minutos más. Mientras tanto, fíjense que en el cuarto programa de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Nacional, bueno, pues va a tocar un ensamble de percusiones con un concierto tocada con basura reciclada. Imagínense ustedes esto. Pero además, esto que a mí me sorprende mucho, digo, la verdad es que les hago un poquito de historia, ¿no? Pero en realidad la música surge como sonidos, como ruidos, ¿no? Ustedes sabrán, recordarán, ¿no? Lo que nos decían en la escuela, ¿no? Todos nuestros ancestros, pues bueno, nuestros antepasados, pues a través de los ruidos y de música, bueno, digo, perdón, y de sonidos, bueno, pues fueron armando música, ¿no? Bueno, es sorprendente de verdad, además si lo checan en mi página de Facebook, Federico Valle, bueno, pues por ahí pueden encontrar algo, parte del ensayo de esta Orquesta Sinfónica Nacional con este ensamble, que es interesantísimo, de verdad interesantísimo, puesto que, les repito, pues utilizan basura reciclada, y con esto pues hacen música, y se oye además verdaderamente, verdaderamente impresionante. Yo se los recomiendo. El concierto, les repito, bueno, pues fue anoche, la noche del viernes a las 8 de la noche, pero mañana en punto de las 12:15 del mediodía, el domingo, bueno, pues otra vez se presentarán la Orquesta Sinfónica con este ensamble que de verdad, miren, si lo checan, si no pueden ir, lo pueden checar, justamente les repito, ¿no? En mi página de Facebook. Bueno, pues fíjense que, por ejemplo, hay, por ejemplo, botes de basura, hay latas, hay, en fin, de veras no se puede, botes de cartón, botellas de vino. Hay, de esos paquetes de 6 para cerveza, los esos llamados six pack. Bueno, pues las cervezas, bueno, estos envases tienen distinto nivel de líquido, entonces esto lo que produce pues son distintos sonidos, ¿no? Entonces es verdaderamente interesante, en serio se los recomiendo. Y les repito, pues bueno, esto será mañana en punto de las 12:15 del día en la sala principal del Palacio de Bellas Artes en la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, lo más llamativo, lo más interesante, es que saben que esto tienen partituras. Entonces, estos sonidos tienen notas, entonces escritas, repito, en una partitura, entonces van siguiendo la partitura. Entonces se tuvieron que coordinar con la Orquesta Sinfónica Nacional y justamente, bueno, pues realizar un ensamble mucho mayor. Y entonces, bueno, pues realizar verdaderamente, bueno, interpretaciones muy, muy, muy, impresionantes, ¿no? Entonces, se los recomiendo de verdad. Y bueno, también vamos a ir, como ya les había dicho, vamos a ir hasta el estado de Puebla, de Puebla, perdón, en la capital. Vamos a la capital. Y para esto es que fíjense que, está la exposición Miguel Ángel el Divino, no sé si ya terminó o ya está por terminar. Y además, pues bueno, hay actividades por el Día Mundial del Teatro y la 13ª Feria Nacional del Libro. En fin, vamos a ver qué es lo que nos platican sobre esta actividad. Don Agí Tejeda, que además ya la conocen ustedes, y es la coordinadora de difusión del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Así que, Don Agí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Federico? Muchas gracias. Pues, Don Agí, muchas gracias. Y además, digo, gracias por tomar la llamada en sábado y a mediodía. Pero platícame, por favor, de las actividades culturales allá en Puebla. Pues mira, como tú sabes, ya empezó la 13ª Feria de la UAP, en donde el Instituto Municipal de Arte y Cultura está participando. Encuentren, por favor, búsquenos en el stand 55. Ahí exponemos todas las ediciones que se han realizado desde esta editorial municipal, la primera que se ha gestado desde que inició esta administración, se llama Editorial 3 Norte, en donde por supuesto existen títulos de escritores poblanos, también de escritores de otras partes del mundo que han ganado concursos de otras partes de México. Tenemos, por ejemplo, El Principito Ilustrado de Pavel Ortega, un jalapeño que ganó el concurso de novela gráfica que se lanzó entre la UAP y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, una interpretación muy interesante del Principito. Tenemos Clowns de Felipe Ríos Baeza, y así como esos también cuentos de poblanos que han tomado talleres en este instituto y que a partir de estos talleres se están profesionalizando en el ámbito de la escritura y ahora tienen un libro, algo material que ustedes pueden disfrutar. Y pues además están aquí en Puebla y si ustedes, no sé, se animan a inscribir o esto, pueden preguntarles a ellos qué tal su experiencia, ¿no? Y por qué no ser parte de otra antología y también estar dentro de un libro y pues empezar a escribir y hacer este ejercicio fascinante de lo que es escribir. Bueno, Don Agí, mira que esto no suene ahí a vituperio o un poco también a pues no sé, ¿no? Como dijeron coloquialmente, ¿no? A cebollazos, ¿no? Es la verdad, Don Agí Tejeda, la oferta cultural que ha mostrado el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y en general, ¿no? La oferta cultural en Puebla, pues es vasta y es muy rica. Ahora, el mantener un nivel así es muy difícil, Don Agí Tejeda, porque tú luego malacostumbras a la gente y de pronto, bueno, pues es difícil, es complicado el mantener un buen nivel en la oferta cultural y ustedes lo han logrado. Ese es el caso, yo le recuerdo también a la gente que nos está escuchando, de esta exposición de Miguel Ángel el Divino, que estuvo o está justamente en la planta baja, en una galería, en un centro de exhibición, de exposición. Y ustedes han visitado Puebla y ya han llegado, por supuesto, a la catedral. De frente a la catedral, del lado izquierdo, tienen el Zócalo. Así y es. Y enfrente del Zócalo está el Palacio de Gobierno. Sí. En ese mismo pasaje se encuentra la galería, es el Portal Hidalgo número 14. Al lado de la galería está el Teatro de la Ciudad, después la Biblioteca Pública y después el Palacio de Gobierno. Esa concentración, ese gran corazón de Puebla, está albergando hasta mañana, domingo 19, a Miguel Ángel, pero lo diré en tu programa, Federico, la directora del instituto, la doctora Anel Nochebuena Escobar, como siempre, pues no es que los malacostumbremos, pero decimos, bueno, ya que está instalada, la exposición se iba el 22 y se va mañana 19. Ajá. Pero, como ustedes sabrán, los lunes son gratuitos. Entonces, yo estoy segura que ella va a lograr que el próximo lunes, pasado mañana, sea un día gratuito. Y ya para despedirnos con broche de oro, van más de 100,000 visitas. ¡Guau! Wow, pues no, oye, se dice fácil, pero no, es una buena cantidad. Claro, y entonces, pues yo creo que esta negociación se va a lograr y el mismo lunes, todavía, que es el último día gratuito para un gran regalo para toda la gente que nos visite en este puente, puedan tener hoy sábado, recuerden, estamos de noche de museos, también entra la galería desde 10 de la noche hasta 12. Mañana domingo nos vamos hasta que el último que esté formado entre Y el lunes les tengo esa sorpresa asegurada que vamos a lograr que la exposición se despida con lunes gratuito. Donají, que este fin de semana nos visite. Así es, Donají, se dice muy, muy fácil, ¿no? Pero realmente el tener ahí exhibidas las piezas de Miguel Ángel, bueno, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, la verdad es que es una muy buena oportunidad, porque digo, no diario tenemos la oportunidad de ver y de disfrutar estas piezas tan importantes y también tan emblemáticas, ¿no? En el mundo de la cultura, y que ustedes hicieron un gran esfuerzo, la curaduría, el traerlos, la logística, en fin, verdaderamente es una, de verdad lo digo, no estoy exagerando, es una oportunidad el poder disfrutar de esta exposición. Entonces hoy, de verdad, si ahorita ya no tienen nada que hacer, váyanse a Puebla en este momento y disfruten de esta exposición. Mañana es el último día, aparentemente, en teoría, como lo están escuchando, ¿no? Que Donají nos está haciendo la invitación y que muy seguramente, aprovechando que el lunes es la entrada gratuita, bueno, pues seguramente harán ahí algún esfuerzo. Pero mientras, no se confíe. Entonces vaya hoy mismo en la tarde y que mañana Donají también, ¿no? Sí, y además, si llegan este fin de semana, también los vamos a recibir con una gran fiesta en el Zócalo de la ciudad. El domingo a las 5 de la tarde se va a presentar lo que la UNESCO en 2011 declaró como parte de su lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es algo que se escucha y ya pensamos en México luego, el mariachi. Uh-huh. Es una gala de mariachi mañana domingo 19 a las 5 de la tarde para todos los poblanos, la gente que nos venga a visitar este fin de semana largo, los que ya pasaron por Miguel Ángel, que se vayan enfrente a la gala de mariachi a disfrutar de 4 presentaciones de 4 agrupaciones emblemáticas de la ciudad, más una invitada especial, Diana Gabriela. Es totalmente abierto, es el público, está en el Zócalo, vamos a tener carpa por si llueve. Y pues que no se haga más que pues la fiesta este fin de semana para irnos perfilando hacia la primavera, que también tenemos que por festejar pues primavera, Día Mundial del Teatro, y aquí en Puebla un festival cultural para jóvenes el próximo 24 y 25 de marzo. Qué maravilla, Donají. Oye, pues entonces la verdad es que sí tienen una gran oferta cultural, no solamente el fin de semana. Ahora, platícanos rápidamente, porque ya se nos terminó el tiempo, sobre la 13ª Feria Nacional del Libro. Sí, en esta 13ª Feria del Libro, que se va a estar realizando por completo en el Complejo Cultural Universitario, que se encuentra en Cúmulo de Virgo, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, es un poco, digamos, a 20 minutos del Centro Histórico, pero en ese gran complejo que cuenta con estacionamiento, que cuenta con todas las facilidades del acceso, si usted no quiere salir del complejo, ahí se encuentran salas de cine. Y además, ahorita, pues está la Feria Nacional del Libro, en donde el Instituto Municipal de Arte y Cultura también está ofreciendo variadas actividades. Por ejemplo, tenemos el primer Encuentro Nacional de Cronistas de Ciudades Patrimonio, que el IMAC y la UAP están llevando a cabo. Esto será el 23 y el 24 de marzo. También tenemos el encuentro con escritores nobeles de España. En el marco de esta feria habrá charlas con estos escritores, saber cómo te puedes mover si a ti te gusta escribir, si a ti te gusta hacer edición de libros, cómo es esto a nivel internacional, cómo puedes hacer que si tu libro lo editaste aquí en México, cómo puedes conectar con otras partes, sobre todo con la Unión Europea, con estos lineamientos que te brinda hacer ya y conocer esos lineamientos para que tú puedas llegar a un mercado más grande y no estés como diciendo, es que es muy difícil. Así que de la charla de estos escritores nobles, además jóvenes, que tienen esa misión como de decir, esto es sencillo, lo importante es la disciplina, la creatividad, y ahí nos vamos a encontrar en la Feria Nacional del Libro. Y las ganas también de hacerlo, ¿no? Y las ganas de hacerlo. Oye, Donají, ¿de qué fecha es la Feria Nacional del Libro? La feria inicia este 17 de marzo, inició este 17 de marzo y termina el 26. Y termina el 26. Tenemos ahí muchísimas actividades, son más de 400 actividades. El MIMAC tiene alrededor de 60 actividades ahí haciendo en conjunto con la UAP, que somos unos grandes aliados a través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Entonces estamos muy contentos porque tenemos un fin de semana largo con muchas actividades y pues los invitamos a que vengan a la feria, que vengan a Miguel Ángel, que vengan a la gala de mariachi y que se nos empiecen a seguir en nuestras redes sociales, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y las siglas son IMACIP y MAC, con P de Puebla al final, y también en Twitter y en Facebook. Estamos en todos lados, todas las redes nos encontramos, así que ustedes pueden poner incluso en el buscador, pueden poner Cultura Puebla y somos el primer resultado que les aparece. Y aparece inmediatamente. Bueno, pues don Agí Tejeda, muchísimas gracias del Instituto, ¿no?, de Arte y Cultura del Municipal, ¿no?, de Arte y Cultura allá en Puebla. Muchísimas gracias por tu información y bueno, pues ahí está una muy buena recomendación para este fin de semana. Gracias, don Agí. Muchísimas gracias, Federico. Hasta luego. Gracias, muy buena tarde y bueno, pues vamos a continuar. Y les había yo dicho, ¿no?, yo de los temas que les iba a contar este sábado, ¿no?, para que hoy pudieran, bueno, pues acudir y las recomendaciones de este fin de semana. Pero, oigan, la cereza del pastel. Ustedes recordarán, ¿no?, esta obra, esta película, en fin, distintas expresiones artísticas lo han llevado a cabo. Y ustedes recordarán de Un tranvía llamado Deseo. Bueno, pues el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, bueno, pues tendrá precisamente esta presentación de Un tranvía llamado Deseo y tengo precisamente a su directora, Ragnar Conde. Ragnar Conde, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los auditorios. Así, oye, no, pues el del gusto soy yo, mi querido amigo Ragnar. Entonces, oye, platícame por favor, porque bueno, pues seguramente, bueno, pues muchos de los que nos están escuchando, bueno, pues fue parte de, si no de su juventud, fue parte de su formación, pues artística, ¿por qué no decirlo? Literaria incluso. Entonces, pues platícame por favor de esta propuesta, Ragnar. Pues mira, estamos muy contentos porque estas funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris forman parte de una temporada de estreno en Latinoamérica de la versión operística de esta obra, precisamente llamada Un tranvía llamado Deseo. Esta obra fue escrita a finales del siglo pasado en la Casa de Ópera de San Francisco para la soprano Renée Fleming y ya se había presentado prácticamente en todos los continentes y solamente estaba faltando su estreno en Latinoamérica. Y entonces nosotros, a cargo de Semi Ensemble, que estoy bastante contento de haber podido traer este título de ópera, que pues es uno de los clásicos ya, no solamente en el teatro y en el cine, sino también se está convirtiendo en una obra maestra reconocida a nivel internacional. Bueno, Ragnar, oye, tú lo dices así muy, muy, muy fácil, porque decirlo en un micrófono, bueno, pues parece muy sencillo, pero para la gente que nos esté escuchando de verdad, que valore esto que estás diciendo, puesto que una puesta en escena como estreno en América Latina, en su versión operística, no es cualquier cosa. Estoy hablando de, fíjate que la gente que nos escucha y que además nos hace favor de darnos sus comentarios, yo hago mucho hincapié en todo lo que significa o todo lo que hay detrás de un trabajo o de una función de esta envergadura. Es decir, la logística, la curaduría, pues, si no curaduría, bueno, pues la dirección, la dirección escénica, musical, en fin. O sea, verdaderamente es un trabajo, bueno, se me antoja complicado, pero bellísimo, fascinante. Sí, definitivamente. De hecho, la planeación de este proyecto empezó cerca de hace año y medio. Exacto. Y a pesar de que por lo general los tiempos en la ópera son muy cortos, estamos hablando de cerca de un mes aproximadamente, para poder traer esta ópera a la escena, nos llevamos cerca de 4 meses y medio para poder empezar desde el análisis de los personajes, del texto original de Tennessee Williams, y después todo el estudio musical, porque la música de André Previn, que es el compositor, es extremadamente compleja. Este compositor se ha destacado mucho por su trabajo en cine y toda la parte atmosférica que le ha dado a varias películas por las cuales ha llevado Grammy. Y en este caso, lo que hace con su música es reflejar toda la complejidad de los procesos mentales y las emociones de los personajes y traducirlos al lenguaje musical. Entonces ya te imaginarás, o sea, hablando de titanes y ya de arquetipos como son Blanche Dubois, Stanley Kowalski, Stella Kowalski, pues realmente el resultado en la música es hermosísimo, es muy complejo, muy emotivo, pero sí, efectivamente ha sido un proceso muy complejo también. Sí, mira, qué bueno que lo dices, Ragnar, porque ya te dije, yo hago hincapié en eso. Y que, bueno, pues en mis espacios lo que intento humildemente es de que verdaderamente la gente valore el trabajo independientemente del valor de la obra per se y de la presentación per se, sino que de verdad hagamos un acto como de conciencia de todo el trabajo auténtico, legítimo que hay detrás de cada una de estas presentaciones y que, bueno, pues eso representa de verdad pues un honor y verdaderamente un reconocimiento. Pues Ragnar, a ti, a todo tu equipo, a toda la gente involucrada en que, bueno, pues México, la gente, el pueblo, nosotros mexicanos, o por lo menos los capitalinos en estas presentaciones que tendrán, que me parece que son dos, ¿verdad? Así es, solamente son dos. Solamente son dos, Ragnar. Entonces, bueno, hoy pues con mayor razón, o sea, verdaderamente es una oportunidad el poder ver esta propuesta de versión operística de un tranvía llamado Deseo. Sí, por supuesto, y yo quiero invitar a todo el auditorio a que nos acompañen en estas dos únicas funciones que serán en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, la próxima semana, que es viernes 24 a las 7 de la tarde y domingo 26 a las 6 de la tarde. Esto es también con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de Dorian Wilson, que fue también quien estuvo a cargo de la dirección de este proyecto cuando se estrenó en Guadalajara, y que alterna la dirección con Enrique Radillo. Entonces, este de verdad es un proyecto único, no se lo pueden perder. Pocas veces se tienen oportunidades de estrenar una obra maestra, y además con qué elenco. Te debo decir que es una de las cosas que me tienen a mí realmente muy contentos. Porque en los papeles principales tenemos ni más ni menos que a la soprano Iracema Terrazas, que claro, no solamente se ha destacado mucho por su trabajo en la ópera, sino también ha colaborado en musicales, en teatro formal, haciendo doblaje para varias películas. Y por otra parte, tenemos al barítono Enrique Ángeles, que tiene también una larga trayectoria tanto nacional como internacional, haciendo el papel de Stanley Kowalski, que inmortalizó Marlon Brando en la película de 1951. Entonces, los dos están realmente excepcionales. Son, ahora sí, como si los hubieran mandado a hacer para estos personajes. Sí. Sí que, oye, como dijéramos coloquialmente, ni mandados a hacer. Exactamente, porque además esa es una de las complicaciones. De por sí, buscar quién pueda hacer actoralmente estos personajes es bastante complejo. Pero cuando además se trata de que los canten, o sea, tener que tengan las voces correctas, el perfil correcto, que sean excelentes músicos para poder acoplarse a todas las exigencias que está pidiendo esta ópera, pues no es un reto nada sencillo. Pero sí te puedo comentar que es toda una labor titánica la que se ha logrado acá, y estamos muy contentos con el resultado. Ay, Ragnar Conde, pues de verdad, mira, qué bueno que lo dijiste tú, y qué bueno que además, bueno, pues hacemos hincapié en todo esto, porque la gente seguramente lo aprovechará esta oportunidad, y que de pronto, bueno, pues son solamente dos funciones, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y que serán el viernes 24 y el sábado 25, ¿no? El domingo 26. Ah, perdón, domingo 26. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Ragnar Conde. Muchísimas gracias a ustedes y por ahí los esperamos. Así es, amigo, de verdad, todo género de éxito que seguramente lo tendrás. Muchísimas gracias. Gracias, Ragnar Conde. Bueno, pues ahí está. Él es, ¿no?, la parte irresponsable, la parte totalmente responsable de esta puesta en escena, de esta propuesta operística de un tranvía llamado ese. Bueno, por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle. Oiga, continúe en El Punto Crítico, que todavía hay mucha más información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

¿Cómo es que tuviste la oportunidad o todo esta lo que implica llevar a cabo la puesta en escena y buscar la interpretación correcta a cargo de Diana? Bueno, esta obra es una obra que ha ganado el EFI Teatro, es un incentivo del Estado muy importante para el teatro. Nos permitió hacer una puesta en escena espectacular, una escenografía también increíble. Primeramente, Viridiana me dio su texto a leer y yo sentí que era un texto tan actual, pareciera como que ya hubiera tenido algún tipo de premonición al momento que vivimos, tanto en México como en el mundo. Es una obra que habla de lo que nos pasa ahora a todos, de los conflictos. Es una obra un poco que transcurre como en un futuro, no muy lejano, pero es hoy. Y yo he tenido la suerte de tener un grupo de creativos increíbles, un director joven también, un chico de 30 años, Diego Álvarez Robledo, que es un talento, de veras, hay mucho talento en México. Y nosotros, al ser favorecidos con el EFI, pudimos poner todo esto que es nuevo, aunque todo el equipo creativo, de nuevo, no tiene nada, porque son todos profesionales. No tienes nada que decir de ellos, mal, no, obviamente. No. Los dos actores son maravillosos. Esto es un contrapunto actoral entre Hamlet y Diana. Estamos muy felices porque realmente el proyecto lo han abrazado todos, desde el director, el escenógrafo, el iluminador, o sea, todo es realmente de una calidad que es la que a mí me gusta ir a ver al teatro, ¿no? Perfecto, y bueno, pues también obviamente le cedemos la palabra a Diana Sedano para que nos platique cómo se siente en esta apuesta, tu interpretación, cuál es tu rol en Espasmo. Yo interpreto al personaje de Vianela. Vianela es una mujer que es una, digamos, como una disidente del gobierno. Lo que plantea Viridiana en su texto es una obra que está en un futuro, digamos, no muy lejano. Es el 2024. Ok. Pues entonces, Falta poco. Falta poco, pero el universo... ¿Cómo lo vislumbra? Sí, el contexto que plantea, o sea, vamos para allá si no nos ponemos las pilas. Es un régimen que está rayando en la dictadura, ¿no? Y algo que planteaba Diego, que no está precisamente en el texto, pero nos daba ciertas pistas, es decir, había algo en la comunicación del contexto que decíamos, está raro, ¿no? Hablaban mucho de los periódicos y no menciona ningún celular, y hoy en día, con las redes y con la tecnología, es casi imposible imaginarse una obra del presente o del futuro sin estos aparatos, ¿no? Entonces Diego nos dio un motivo para imaginar, que creo que está padrísimo, que decía, imagínense que la nube se cayó. Uh-huh. O sea, que de un día, que puede pasar de un día para... O sea, ahorita nosotros estamos conectados padre, todo el ¿no? tiempo, uh-huh. Sí, sí. Pero se puede caer en un segundo. O sea, ahorita, pum, revienta y de repente ya nadie tiene el acceso a la información al que nosotros estamos acostumbrados, y cómo el gobierno puede empezar a manipular entonces de nuevo la información, ¿no? A meter su mirada en los programas, en los periódicos. Finalmente siempre lo ha hecho, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿no? Claro, por supuesto, pero las redes sociales, una de las cosas que nos han... Que nos digo, ayudan, no solo las redes, pero... Exacto. Nos ayudan. Es a visibilizar problemas que el gobierno no quiere que estén visibles, ¿no? Entonces, esa imaginación alrededor de la obra, digamos, la obra no trata precisamente de eso. Pero es la premisa, ¿no? Pero es la premisa de correcto. Trabajo. Como que Diego nos decía, tenemos que imaginarnos todos juntos el mismo contexto para que actuemos lo mismo, ¿no? La obra se sitúa en un interrogatorio al que esta mujer, que es el personaje que yo interpreto de Vianela, es citada. Y ella no sabe, o sea, ella es una disidente, ha hecho ahí un par de cosillas, pero no sabe qué es lo que va a pasar. Y de repente abren la puerta y resulta que el tipo que la va a interrogar es su amante. Entonces se complica más todavía. Y entonces empiezan a salir una serie, en realidad es una historia de amor, en un contexto muy crítico, como tu programa. El punto crítico. Punto crítico es que es su amante. Y entonces son 50 minutos, 50 y, no, 60 minutos, sí, una de hora. Una hora de ver hasta dónde, cuáles son los límites de tolerancia de una persona. Es un interrogatorio que empieza a ser un cuarto de tortura, que empieza a ser un lugar para confesarle al otro que seguimos pensando en él o él en nosotros. En fin. ¿Cómo? Tenemos que la actuación de cuántas personas en escena. Somos solamente dos personas en escena. Hamlet Ramírez. Y tú. Que interpreta a Riad, que es el oficial. Y yo. Generalmente cuando es así, pues yo siento que las obras se intensifican bastante, ¿no? Te tienes que conectar bastante con los actores. Sí, por supuesto. Y una serie de emociones que, como nos estaba diciendo la productora, vamos a estar arriba y abajo, ¿no? Exacto. Muy arriba. Muy arriba. Con estas situaciones bastante, bastante complicadas. ¿Cuánto tiempo les llevó a cabo, pues, finalmente aterrizar esta obra de teatro, Sandra? Bueno, nada, como todas las obras de teatro, esto lleva aproximadamente más de un año y empezamos a trabajar en esta obra en enero del 2016. Así que ya cumplimos un añito de este trabajo intensivo. Y lo que quería acotarte, que me parece interesante que decía que dice la dramaturga, es que un poco la obra habla también de los tiempos de violencia que vivimos, cómo las personas se relacionan entre sí, ¿no? Si bien hay como, esta es una pareja, donde se tocan temas que tienen que ver con la pareja, pero también no pueden estar ausentes de la sociedad, de lo que sucede afuera, ¿no? Como nos sucede a todos. O sea, nosotros no podemos estar ausentes de lo que vemos en la calle, de lo que leemos en los periódicos, de las posturas que tomamos y de cómo nos relacionamos. Eso es bien interesante en la obra. Y si bien los dos personajes, bueno, van pasando por toda una gama de emociones, no dejan de ser una pareja en una relación de amor, ¿no? Hay muchas formas de amar, o sea, pero realmente esta obra lo que tiene es que impacta. O sea, el espectador sale impactado. Eso nos han dicho públicos en las redes sociales, nos han dicho, uy, no, salí espástica, muchas gracias por la sacudida. O sea, no te deja indiferente. Eso te lo puedo asegurar. Y tenemos exactamente los hilos muy, muy delicados de las relaciones y de la sociedad, ¿no? Que esto es lo que vamos a tratar o se va a ver en esta obra de teatro. Hamlet, pues, ha comentado que se siente muy contento también contigo, de que, pues, te la haces una persona muy inteligente con la que cual la puede llevar bastante, bastante bien, ¿no? Pues, y esto se refleja, ¿no? Hamlet es un tipazo, es un actorazo, es un placer enorme estar con él en escena, de verdad. O sea, a mí, cuando me llamó Diego... Es el director. ¿Qué es el director? Diego, ¿no? Yo tenía muchas ganas de trabajar con Diego y ya me había invitado anteriormente a otras cosas y yo no había, por agenda no había podido. Y ahora logramos coincidir. Y antes de leer el texto, a mí cuando me dijo que estaba Hamlet, le dije, sí, o sea, voy a leer el texto, pero de una vez te digo que sí. O sea, si estás tú y Hamlet, esto no puede salir mal. Hamlet es un gran actor que... aparte es de Jalapa, bueno, no sé si sea de Jalapa, pero vivió mucho tiempo en Jalapa, hizo mucho teatro en Jalapa, y Jalapa es una ciudad cultural, pues, increíble. Perfecto, y con Diego, ¿cómo se sienten? Productora, ¿cómo se siente ahí con Diego? No, Diego es un talento, Diego es un chico que tiene un futuro, un presente, digamos, espectacular. Él es un hombre de 30 años, pero tiene una madurez en su discurso, que no es poco habitual. Trabajar con Diego, trabajar con Hamlet y Diana, además son personas en las que yo he visto cómo se apuntalan, cómo se ayudan, cómo se dejan cada uno explorar y explotar sus personajes. Diego los ha llevado de la mano fantásticamente. Ellos dos son dos actores arriesgados, que eso también es muy interesante de ver en la escena del teatro mexicano, ver actores que se arriesgan, que no son actores que tú dices, bueno, estoy cómodo aquí en este papel. No, no, Diana tiene que hacer un tour de force en esta obra increíble. Yo la admiro muchísimo por eso, porque ella saca mucha energía, o sea, su personaje es importante, es un personaje donde no se calla, donde dice lo que siente. Los dos actores realmente son fantásticos. Yo recomiendo amplísimamente, yo que soy la productora y que estoy en este proyecto hace un año, yo los veo en cada función y me emociono porque sí hacen un trabajo increíble los dos. Pues va a estar con una corta temporada hasta exactamente el 10 de abril, allá en el Teatro de la Capilla, que está en Madrid número 13, Coyoacán. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas es un lugar para pasarla muy, muy bien. La invitación está abierta. Estás con Eloy Hernández también en la producción, ¿no? Exactamente, sí. Eloy también es una persona muy conocida en el medio del teatro. Los dos estamos llevando esta obra tan hermosa. Y lo que te queríamos decir era que de repente la gente podría ir y nombrándote a ti, a este punto crítico, podemos gracias. Hacerle. Claro, claro, gracias. Un 2x1. Si quieren. Correcto. Nombrando el programa y ¿no? ¿Para qué? Exactamente se está presentando los... Los días sábados. Sábados. Dos horarios, a las 6 y a las 8. Y los domingos a las 6 de la tarde. Sábados 6 y 8 y los domingos a las 6 de la tarde. Exacto. Así es que tenemos tres funciones por semana. Sí. Exacto. Pero muy buenísima que va que está esta apuesta. Se estrenó, como les decía, hace una semana. Y ahora lo vamos a tener hasta el 10 de abril. Les decíamos que obviamente se extienda la temporada y que nos vengan a platicar de los nuevos proyectos que vayan a tener, ¿no? Así es que, bueno, pues algo más que quieras agregar, por favor, Diana, pues, Sedano. Pues nada, reiterar la invitación a tu audiencia de que vengan a vernos los sábados y domingos a la capilla. Creo que se la van a pasar bien. No sé si bien es la palabra, pero sí van a salir movidos. No vamos a salir encabritados, no. Encabritados. Así como no, siempre, no, no. A mí no. Ahora me dijo un amigo que como que yo no le había dicho de qué se trataba. Uh-huh. Y fue y me dijo, ay, está ligerita la obra. Y sí estaba muy emocionado. Todo para bien, las emociones son para bien. Está bien de repente caer no sé. Así, ver alguna película, alguna obra de teatro sin saber absolutamente nada y llevarnos una excelente, no estamos predispuestos, ¿no? Sí. Como se dice comúnmente. Y bueno, pues, Sandra Dubsky, gracias por habernos acompañado, por tu tiempo, estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? No, nada, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Están promoviéndolo a través de las redes sociales? Sí, o algo así. Estamos promoviendo también. ¿En qué redes lo podemos Espasmo Teatro. Sí. Espasmo en Teatro. Twitter y en Facebook, ¿cierto? Sí, exactamente. Perfecto, pues vamos nosotros aquí en El Punto Crítico a estar promocionando este 2x1 para que aprovechen exacto. Este sábado y domingo. Si no, okay. La dejen de ver, porque realmente es una temporada corta y estoy segura que la persona que vaya de tu audiencia no se va a quedar indiferente ante esta obra. Es muy buena, realmente. Extraordinario. Pues ahí está la propuesta, mis estimados amigos del Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa, es muy breve y continuamos con todos ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.